y puertas que rechinan. El techo se cae a pedazos. A la noche se prenden las luces solas. Hay olor a leche podrida y telas de araña que cubren las puertas. La casa está en el medio de un bosque embrujado con animales feroces y tarántulas. Soy Facu de Tercero. En un bosque de árboles viejos y marchitos había un castillo. El castillo era oscuro y húmedo, con ratas, muy sucio. Para llegar a la única puerta negra que había en la entrada, tenías que subir muchas escaleras. No había ni ventanas ni otras puertas, solo esa por las 95 chimeneas que se veía salir un humo nebuloso. En ese lugar era el único castillo abandonado, o eso parecía. Una casa abandonada con vidrios rotos y puertas que rechinan. El techo se cae a pedazos. A la noche se prenden las luces solas. Hay olor a leche podrida y telas de araña que cubren las puertas. La casa está en el medio de un bosque embrujado con animales feroces y tarántulas. Soy Facu de Tercero. Muy temprano para todo esto, no puede ser, no puede ser. Yo vine solito hoy a la radio. Cuando no puedas dormir te pones No, este programa de noche no lo pasamos. Lo hicimos de día. No lo repitas de noche porque... Bueno, agradecemos a Alma, Amelia, Benicio, Cata, Enzo, Facu, Kaisel, Lola, Manu, Nina, Valen y Luz. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema. A ver si bailando nos aflojamos un poco de tanta tensión y tanto monstruo suelto. Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la cumbia. Y a veces cuando se cansa, se hace el malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros. Aunque es un monstruo, no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera. Aunque es un monstruo, no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, te preocupes, sigue bailando con los pies. Espera. Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies. Uy. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta.